democrático y la subordinación a las autoridades legalmente constituidas. Escuchemos a la senadora Cristina Fioramonti, presidenta del bloque de Frente para la Victoria. Prestación conjunta que logramos hacer todos los bloques políticos, sin entrar en consideraciones, porque muchos de los bloques dijeron, bueno, nosotros podríamos decir una cuestión u otra, pero lo que más interesa es que fuerzas de seguridad, en este momento, la protesta, se insubordinaron de una manera que nos parece peligrosa. Nuestro país tiene antecedentes de tiempos muy oscuros y no tan lejanos. Creímos que era importante esta manifestación conjunta y afortunadamente la totalidad de los bloques acompañó. En La Plata, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Posadas la temperatura 27 grados 6 décimas, la humedad 53%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires temperatura 19 grados 1 décima, humedad 67%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 64 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 64 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de columnistas de lujo y hoy me acompaña Marco Cittadini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá estamos tranquilos, serenos, atentos y vigilantes. Muy bien, está muy bien. ¿Te parece que arranquemos los títulos? ¿Cómo no? Dale. Ahí vamos. Caso Ferreira, hallaron el auto del testigo desaparecido. El Renault Clio en el que se movía Alfonso Severo fue hallado hoy en Avellaneda. El ferroviario tenía que declarar contra Pedraza y otros 16 imputados en la causa que se sigue por el asesinato del militante Mariano Ferreira. Aún está desaparecido, de hecho el tribunal lo consideró de esta manera cuando no se presentó a declarar. Además, información de hace minutos, otro testigo del juicio por Mariano Ferreira denunció que recibió graves amenazas. Se trata de César Andino. ALAC, no hubo ningún pedido de protección especial para Severo. El ministro de Justicia de la Nación sostuvo que ni el testigo desaparecido en la causa por el crimen de Mariano Ferreira ni la justicia habían solicitado el programa especial de protección a testigos. Juan Cabandier, Mañeto es quien está detrás de estas cosas. El titular del bloque de legisladores porteños del Frente para la Victoria se refirió a la protesta del personal de prefectura y gendarmería y mostró su preocupación por el nivel de operación y de manipulación. También sostuvo que es un reclamo legítimo que deja de serlo cuando se quieren poner en juego la democracia. Expectativa por una nueva reunión con prefectos. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, mantiene un encuentro con los efectivos. En tanto, el vocero de los gendarmes, Raúl Massa, afirmó que garantizarán el servicio normal de seguridad, aunque el reclamo continúa. Ya se depositaron los reintegros y los sueldos. Para Hugo Moyano es un disparate hablar de golpe de Estado. El camionero aseguró que la gente quiere vivir en una democracia en serio. planteó que las causas de la reacción son el atropello y el maltrato del gobierno. El titular de la CGT Azopardo se mostró a favor de sindicalizar las fuerzas. Las protestas de las fuerzas de seguridad no tiene amparo legal, lo dijo el diputado y abogado de la CGT Héctor Recalde, quien denunció que hay sectores que quieren utilizar a los gendarmes y prefectos y apuntó a Cecilia Pando y a los medios hegemónicos. Agustín Rossi, en tanto, sostuvo que se debe volver cuanto antes a la normalidad. El oficialismo dio por finalizado el mandato de Despuy como auditor general. El oficialismo de la Cámara Mixta, revisora de cuentas del Parlamento, informó que se dio por vencido el mandato del radical Leandro Despuy al frente de la Auditoría General de la Nación. Había asumido el 19 de marzo de 2002. Volvió a suspenderse la sesión que debía definir las ternas para 5 juzgados. La oposición y el oficialismo no lograron un acuerdo en el Consejo de la Magistratura para iniciar el plenario. Estaba previsto que se designaran candidatos para juzgados federales vacantes. Toma de colegios, marcha de estudiantes hacia el Ministerio de Educación de la Ciudad. Alumnos que desde hace 15 días mantienen tomadas más de 40 escuelas por participación. Por búsqueda de participación en la reforma curricular que pretende aplicar el gobierno de Macri, marchan hacia el Ministerio de Educación porteño. Multitudinario cierre de la campaña de Hugo Chávez bajo la lluvia. El mandatario venezolano concluye su campaña electoral para las presidenciales del domingo bajo un torrencial aguacero. Hemos resucitado entre los muertos y hoy Venezuela está viva y camina, sostuvo el candidato a la reelección. Críticas al opositor Capriles. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Amigo Horacio Marmure, buenas tardes. ¿Cómo le va, caballero? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy bien, estamos. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Vamos a hablar de lo que tenemos en este jueves para comentarle a los oyentes. En principio, jueves, día de estrenos, así que hay como 5 o 6 películas argentinas dando vuelta. Vamos a intentar por lo menos contarles cuáles son, hablar con algún director, si nos queda tiempo, y recomendarles algunas de las otras que han dado vuelta. Por otra parte, se cumplen 3 años de la desaparición física de Mercedes Sosa, y vamos a hablar de lo que va a suceder el 8 de octubre, cuando en un nuevo aniversario de la tragedia de Santa Fe se realice un festival solidario de Conduciendo a Conciencia. Eso, algunas cosas más, y tengo para ustedes, señores oyentes, un plan para el domingo. Un plan para el domingo para la familia. Ah, mira. ¿Le gusta? Me gusta la musiquita. ¿Qué es esto? Esto es Magdalena Fleitas y la Gran Banda. Festival de primavera en el Conex al aire libre. Aunque llueva, se va a realizar. Esto va a tener lugar este domingo y el que viene. Esto es a las 4 de la tarde. El Conex queda ahí en Sarmiento 3131. Y la idea es compartir lo que genera Magdalena Fleitas. La Tierra y el Viento se llama su último disco. Y la idea es compartir cumbia colombiana, huayno, juegos sonoros, coreografía, circo y un par de cosas más. Todo para Magdalena Fleitas. Así y bueno, que los que quieran llevarse estas entradas, sí, tienen que llamar a los teléfonos que Alicia Cuniverti, a quien saludo en esta tarde. ¿Cómo estás, Roberto? Y participar del sorteo, claro. La voz de la radio va a decir en estos momentos. Bueno, 4999-8700, 4999-8700. No vamos a dejar afuera a quienes nos escriban en nuestro... ¡Ah, sí! ¡Mañana es hoy! Ahí está, muy bien. 18 y 12, sí. Después hacemos el sorteo entre todos. Sí, por supuesto, va a la bolsita, 3 últimos números del DNI, su nombre, escuela, no. El grado. Se va, y el que se los gana se va derecho para allá. Y el que se los gana se va derecho para allá y pasa una linda tarde, ¿qué es eso? Tarde-noche. 4 de la tarde, tarde-noche, caballero, usted tarde. me está yendo a dormir temprano. Una linda tarde de domingo. Y ahora sí, tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante y justamente agraviado por los medios monopólicos, al señor Javier Vicente, mañana es hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Por supuesto, me he preocupado por la situación. Al mismo tiempo, sin rasgarme las vestiduras, como ha pasado con la mayoría de los periodistas deportivos que tras la suspensión de anoche en el partido Argentina-Brasil, dijeron, esto solo pasa. No, no, muchachos, hace 10 días pasó en España, en la Liga de las Estrellas, Rayo Vallecano, Real Madrid, jugadores de 300 millones de euros. Se suspendió el partido también por un problema energético, por un corte de luz. Igualmente, a algunos se le escapó la tortuga ayer a la noche, allá en Chaco, ¿no? Los títulos deportivos vinculados al fútbol. Atención, hinchas. Sí. Empieza el empadronamiento para el nuevo sistema de AFA Plus, lo que vendría a ser la tarjeta SUBE del fútbol. La nueva tarjeta con la que vas a tener que acceder a los estadios. Y esperemos que esto empiece a terminar con los barras bravas, ¿no? De una buena vez y para todas. Por otro lado, Bernardo Romeo va a ser el manager de San Lorenzo. Lo dijo Marcelo Tinelli hace Romeo, instante, ¿no? Un verdadero ídolo del pueblo de San Lorenzo. Vuelve Trezeguet en River, todo esto de cara a la fecha que viene, la décima. Se retiró Sebastián Battaglia. Mirá vos. Gran jugador de Boca, no va más debido a su lesión. Por otro lado, hay que hablar, y lo vamos a hacer, de la jornada de Europa League con algunos goles argentinos. Se preparan los Pumas para el partido con Australia del próximo sábado, principales títulos del Día del Deporte. Muchas gracias, Javier. Y vamos, que venimos. Cuni, sí, Cuni, ¿querés sí. dar el staff ahora rápidamente? Pero cómo no. Dale. En la producción, Sara Laza, Silvana Avellaneda, como de costumbre. También en la edición de audios, Quique Benelli. Comandados todos en la producción general y coordinación por Charlie Zubowski. Y Ezequiel Sánchez está hoy en la puesta en el aire. Sí, le mandamos un saludo a Anita Maroto, uh-huh. Y acuérdense de votarla para los premios Éter, que está candidata como mejor operadora técnica de las radios nacionales. Pero por supuesto, desde mañana es hoy. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Taquiongoy, la obra cumbre de Víctor Heredia dedicada a los pueblos originarios de América. En vivo, entrada libre y gratuita, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario, frente al Ministerio de Educación, Pisurno 935. 12 de octubre, 21 horas, Día de la Diversidad Cultural. Taquiongoy, nueva versión, en venta en todas las disquerías. Toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene volumen. Volumen. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 15 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Programa especial. Fue estreno nacional. Para nosotros es un orgullo estrenar el único radioteatro escrito por Julio Cortázar. Adiós Robinson. Grabado en nuestro auditorio. Y exclusivo de la radio pública. ¡Dios mío! Hay un rascacielos de 32 pisos. ¡Qué maravilla, viernes! Sí, amo, sí. Con la presencia de Víctor Laplace, Oski Guzmán y Karina K. Ese viernes agradecido y fiel, aprendiendo a vestirse, a comer con cubiertos y hablar en inglés. Pareciera que es él quien hubiera debido salvar a Robinson Crusoe de la soledad. Cuando se lee tu libro con verdadero espíritu crítico, el balance de tu estancia en la isla es bastante nefasto. Dirección Marcelo Camaño. Hay muchas maneras de ser caníbal. Ahora lo veo con tanta claridad. Un gigante de la literatura argentina en el programa de Vicente Muleiro. Vía Libro. Estamos en una etapa donde él interesaba mucho una suerte de comunicación directa ya, ¿no? El sábado 6 de octubre a las 12, reviví Adiós Robinson, de Julio Cortázar. Plátano me explicó que la isla tiene 2,5 millones de habitantes y el gobierno ya se está ocupando del control de nacimientos. Por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana es hoy. Les quiero contar que según fuentes oficiales avanza, ¿sí? Lo que sería la política de descomprimir el conflicto con Gendarmería y Prefectura. Aparentemente, digamos, el núcleo más duro, que era el asunto salarial, estaría en vías de solución. De hecho, ya se depositaron los salarios y los reintegros para que cobraran lo mismo que el mes pasado la mayoría de prefectos y gendarmes. Pero lo que dicen es también es que hay un fogoneo constante por fuera de la protesta legítima que hace que esto no se termine de resolver en tiempo y en forma. ¿Qué quiero decir con esto? Esto ha sido fogoneado desde afuera. Acá hay, además de un hecho concreto e injusto, ¿sí?, que fue la rebaja salarial a partir de una mala liquidación que hacen las autoridades de Gendarmería y Prefectura, sectores que esto quisieron trasladarlo a otro lugar. Básicamente a la calle, como ustedes lo están viendo, básicamente a los zócalos de los medios hegemónicos, y conectar de una manera esto con los cacerolazos del otro día. Si ustedes se fijaron hoy en los diarios Clarín y La Nación, han reaccionado después de el anuncio que hizo ayer Mauricio Macri, el pedido que hizo Mauricio Macri, pidiéndole a gendarmes y prefectos que volvieran al trabajo, han reaccionado hoy mucho más tranquilos. Del clima de festival y de conexión con el caceroleo de la edición del día de ayer, las ediciones de hoy son un poco más tranquilas. De todos modos, son situaciones tensas, muy tensas, porque es evidente que aquí hay, con la desaparición hoy del testigo Alfonso Severo, una serie de hechos que encadenados constituyen movimientos que la presidenta ya había anunciado hace muy pocos días, cuando anunció lo del 7 de diciembre y el nombramiento de Sabatella, que se venían días difíciles de acá al 7 de diciembre. Porque hay fuerzas oscuras, porque hay sectores que no quieren perder sus privilegios, y porque de alguna manera estamos viendo un estado de excepcionalidad, donde gendarmes y prefectos hacen una huelga, y donde testigos en un juicio por el asesinato de Mariano Ferreira no aparecen por estas horas. Pero bueno, sería interesante ver qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en prefectura. Marcos, decime. Sí, si te parece vamos en unos minutitos a prefectura, porque ahora tenemos una nota importante. Tenés razón, porque lo teníamos también ahí al móvil de la radio pública, no se vayan de ahí porque en cualquier momento nos vamos. Sí, Gerardo Masocchi está allí en edificio en Avenida Madero y en unos minutitos va a estar con nosotros. A que tenemos ahora en línea es al ministro de Justicia, sí, Julio Alac. ¿Qué tal, Alac? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marcos Cittadini, lo saludan desde la radio pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto escucharlos. Igual estamos todos muy preocupados también, ¿no? Digo, por lo que está ocurriendo con la desaparición de Alfonso Severo. Quería conocer su opinión sobre este suceso que, bueno, nos tiene bastante conmocionados. Sí, es un hecho conmocionante. Es un testigo importante en la causa para esclarecer la identidad de los homicidas y la organización que participó en el homicidio de Mariano Ferreira. Es un testigo que a pocas horas del homicidio de Mariano Ferreira sufrió una balacera en su casa, de inmediato fue brindó su testimonio ante la justicia, en ese caso ante la fiscalía que intervenía, en ese caso estaba a cargo de la titular Cristina Camaño, y ahora tenía que declarar hoy nuevamente al Tribunal Oral Criminal, y bueno, lamentablemente hemos tomado conocimiento de su ausencia, de su desaparición. Nosotros queríamos aclarar que Alfonso Severo no estaba en el Programa Nacional de Protección de Testigos porque nunca la justicia solicitó su inclusión, como así tampoco él tampoco solicitó su inclusión. Hay que distinguir lo que es integrar el Programa Nacional de Protección de Testigos, que es un programa que se diseñó a partir de la necesidad de proteger a los testigos en las causas de violaciones de los derechos humanos, en las causas de lesa humanidad. Luego se amplió a casos así trascendentes, importantes, sí, donde había un real riesgo de vida de testigos. En la causa Mariano Ferreira hay numerosos testigos incorporados al Programa Nacional de Protección de Testigos. Es un programa que requiere el cambio de la identidad del testigo, definitivamente, con un nuevo nombre, un nuevo documento, un traslado a diferentes lugares del país, que requiere que el testigo renuncie a su trabajo y que el Estado le gestione un trabajo en el lugar donde, bueno, ha sido radicado para vivir. Abandona su casa y se da una nueva casa, su grupo final se traslada, sus hijos tienen que cambiar de colegio. Es decir, es un programa muy riguroso que tiene, digamos, que privilegia la vida del testigo y la integridad del testigo por sobre el trauma que significa un cambio de hábitat. Ahora bien, para eso se requiere siempre la orden judicial o la solicitud del testigo con autorización judicial, y fundamentalmente se requiere la aceptación del testigo, porque en muchos casos la justicia considera que es necesario protegerlo y trasladarlo, y se dan muchas circunstancias que el testigo no quiere dejar su vivienda, claro, no quiere dejar el lugar donde trabaja, no quiere dejar bueno, su ciudad. En el caso de que nos ocupa y nos preocupa de Alfonso Severo, no fue solicitado por Severo su incorporación al Programa Nacional, ni tampoco ordenado por la justicia. Lo que sí tuvo Severo, yo recuerdo, es que cuando se valió su casa, la policía bonaerense mantuvo una custodia. Ahí le iba a preguntar algo. Hay que la custodia de lo que es el programa, porque la custodia no requiere el cambio de identidad, en el cambio del domicilio de la persona, sino simplemente poner policías para que cuiden la casa y el desplazamiento de esa persona mientras dure la emergencia, ¿no? Bien. Julio, ahí yo le quería hacer una consulta, porque se supone que tenía que declarar ya el testigo. ¿Y qué era lo que se iba a saber? ¿Qué es lo que él ya había declarado en la instrucción? O sea, ¿cómo uno puede orientarse en cuanto a la validez de su testimonio en relación al crimen de Mariano Ferreira? La declaración que formuló en su momento Alfonso Severo la hizo en sede judicial, es decir, que no necesita ratificación judicial. Uh-huh. Usualmente antes, cuando las declaraciones se prestaban en sede policial, la citación judicial para declarar tenía una importancia determinante, porque no podía ser impugnada, porque no había sido prestada ante la justicia. Pero Alfonso Severo ya brindó su testimonio hace casi 2 años ante la justicia, es decir, que su testimonio tiene plena vigencia. Quizás en esta ocasión el tribunal podría haber ampliado los testimonios a la luz de los otros testimonios recogidos, de prueba documental y periciales, haber hecho algunas preguntas quizás útiles, o quizás el mismo Severo podría haber aumentado su declaración en cuanto a imputados, en cuanto a vinculación. Severo no fue testigo del hecho, no estuvo presente en el momento del hecho. Severo testimonió sobre una organización mafiosa que él consideraba la promotora del crimen, pero no es un testigo del hecho en sí. En el momento del hecho no estaba en el lugar del hecho, estaba en Avellaneda, ¿no? Y alguna de las personas que él mencionó, era una declaración importante. La de sí. ¿Alguna de las personas que él mencionó figura finalmente en la acusación fiscal? Mire, yo no conozco la declaración testimonial de él, ¿no? Pero supongo que lo que él mencionó seguramente debe constar en la declaración del expediente que tramita ante el Tribunal Criminal. Ahora, en estos momentos, quien está a cargo de la investigación, ya que Severo es vecino de Avellaneda, es la justicia de la provincia de Buenos Aires, especialmente el fiscal número 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con sede en Avellaneda, Elio Laborde, es quien tiene la causa de búsqueda de Severo, y lo hace con la asistencia de la Fuerza de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con la Policía bonaerense. Más allá de que las fuerzas federales a primera hora del día se pusieron a disposición de la Policía bonaerense y de la Fiscalía para colaborar en el esclarecimiento y la búsqueda de Severo. Ministro, ¿cómo le va? Marco Cittadini le saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Quería preguntarle por esto mismo que usted mencionaba, ¿no? ¿Qué le han podido informar acerca de en qué estado está la investigación? Algo sabemos, apareció el auto con las llaves adentro, pero ¿le han contado algo más acerca de cómo avanza la investigación? No, yo la información que dispongo es la misma que usted, estamos por los medios de comunicación. Quien tiene quien obviamente debe estar totalmente informado en la investigación es la Fiscalía, claro, de Lomas de Zamora, número 3, en segundo orden la Fuerza Auxiliar, la Policía bonaerense, pero el Ministerio de Justicia, digamos, no tiene jurisdicción en la investigación. Sí tenemos jurisdicción en el Programa Nacional de Protección de Testigos, que yo me pareció oportuno aclarar que Severo no estaba aparte, no porque no se lo quiso incluir, sino porque no lo solicitó ni tampoco lo solicitó la justicia. Y también, es importante distinguir que una cosa es la protección policial, que sí la tuvo por parte de la provincia de Buenos Aires en el momento del atentado a su casa, y otra cosa es un programa nacional que requiere cambio de identidad, bueno, requiere una serie de requisitos y un monitoreo permanente de la situación del testigo protegido, programa donde nunca estuvo Severo. Bien, ministro, la última quería hacerle yo en relación a lo que está ocurriendo en el Consejo de la Magistratura, que todavía no se han podido nombrar jueces para juzgados de allí que están vacantes y que, bueno, todo el mundo conoce, o por lo menos, digamos, lo que uno ve en los medios hegemónicos es que se le imputa a algún sector del oficialismo a estar tratando de poner a alguien o sacar, y en realidad parecería que está ocurriendo lo contrario. ¿Usted me puede clarificar un poco eso? Sí, la posición del ministerio la ha sostenido el representante del ministerio, que es Hernán Ordiales, con mucha claridad. Es necesario, es indispensable la cobertura regular de las vacancias, ¿no? Uh-huh. Y esperemos que el Consejo de la Magistratura pueda funcionar normalmente, dentro de las normas, ¿no? Para que se cubran en forma definitiva, no por subrogancia, esos juzgados. Bien. Salieron estos días Lo que está de fondo, digo, siempre hay un caso en especial, que es una causa en especial, y un juez que, bueno, en todos lados salió titulado como que la Corte había avalado a un juez subrogante. En realidad eso lo hace la Cámara, ¿no? Esto en términos técnicos le pregunto simplemente. La Cámara en este caso fue el que decidió un juez. Quien toma la decisión es la Cámara, correcto, bien, es así. Bien. Y notifica a la Corte. No, o sea, le informa a la Corte. Le notifica. Perfecto. Ministro, le agradezco mucho la comunicación con Mañanes Hoy. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Era Julio Laque, ministro de Justicia de la Nación, aclarando que Alfonso Severo no formaba parte de un sistema de protección de testigos, que los hay, pero porque no había sido solicitado ni por su familia ni por la justicia. Y por otro lado, bueno, dándonos alguna pista sobre lo que está ocurriendo allí en el Consejo de la Magistratura, básicamente alrededor de un juzgado que es el que tiene la causa del artículo 161 de adecuación a la Ley de Medios de la Democracia del Grupo Clarín. Bien, ¿quién es Alfonso Severo? Digo, porque es importante su declaración. Hay una nota del 21 de octubre de 2010 que indica que Severo era de ex directivo de Ferrobaires, ¿sí? Y él fue quien aseguró que Alberto Treza, que recordemos fue presidente ferroviario durante la gobernación de Eduardo Duhalde, era el que lideraba las patotas de la Unión Ferroviaria, más que las lideraba, que las organizó, digamos, las patotas que persiguieron a ex empleados y tercerizados despedidos, ¿sí? Él fue, incluso en algún momento Severo llegó a decir, ahora estoy buscando otra nota que tengo aquí, Diario La Nación, bueno, no tengo por acá la fecha, pero que justamente Alberto Treza manejaba Ferrobaires desde las sombras, uh-huh. ¿Sí? En connivencia con José Pedraza. Por eso es importante la declaración. El vínculo, yo recuerdo las declaraciones de Severo en su momento, porque me acuerdo del impacto, obviamente, que causó el crimen y asesinato de Mariano Ferreira, y en ese contexto él da una suerte de conferencia de prensa, y parece que él lo que planteaba es que tanto la banda, sí, que respondería a Unión Ferroviaria, acaudillada por Pablo Díaz, con este sujeto Treza, el nexo era la estación de Constitución. ¿Por qué? Porque Ferrobaires sale desde ahí, y porque el ramal Roca es donde es fuerte Pablo Díaz, el delegado de Unión Ferroviaria, que era el jefe de las patotas criminales, ¿no? Eso fue lo que dijo en su momento Alfonso Severo, y debe haber quedado registro judicial de todo esto. No podemos asociar automáticamente estos dichos a esta desaparición. Quizá habrá que evaluar con un poquito más de tiempo qué es lo que está sucediendo. Ojalá esto se trate no de una desaparición de un testigo importante en una causa muy resonante, sino que las fuerzas de seguridad puedan ubicarlo cuanto antes, ¿sí? Y llevar tranquilidad a la familia y también a todas las familiares que están en este proceso del juicio oral y público para determinar las responsabilidades penales de los asesinos del militante del PO, Mariano Ferreira. Bueno, 18:31, nos vamos a las noticias en la radio pública, en las voces de quién, Cuni. De Silvia Mila y de Graciela Almada. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 2 décimas, humedad 70%. Los prefectos y gendarmes aseguran que no son golpistas y que su reclamo es salarial. Los prefectos que se mantienen frente al edificio Guardacostas habilitaron 4 carriles para que pudiera circular el tránsito. Uno de los voceros señaló que ellos no son golpistas. Los prefectos se mantienen frente al edificio Guardacosta a la espera de alguna respuesta al petitorio que le presentaron a las autoridades. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Está interrumpido el servicio del ferrocarril Roca por un corte de energía. Se trata de los ramales que unen la terminal de Constitución con las estaciones Alejandro Korn y Ezeiza. Desde la unidad de gestión operativa ferroviaria de emergencia indicaron que el desperfecto tenía origen en la estación Temperley, donde cuadrillas trabajan para componer ese desperfecto. Por el feriado se registra un buen nivel de reservas en la provincia de Buenos Aires. El secretario de Turismo Provincial, Ignacio Croto, manifestó que este fin de semana los visitantes aprovecharán para concretar reservas para el próximo verano. En el partido de la costa las reservas alcanzan al 50% en alojamientos que brindan mayores servicios. Tanto en las áreas de ríos y lagunas como Junín y Lobos alcanzan niveles del 75% y Chascomús del 50% en hoteles y apartes. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 18 grados, 2 décimas, la humedad 70%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Y 34, señor Marcos Cittadini, el aire suyo. Sí, lo escuchábamos recién a nuestro compañero Gerardo Mazzocchi, que estaba allí en el edificio de Prefectura. Ahora nos vamos a ir a Gendarmería. Allí está otro de los móviles de la radio pública con Gastón Fiorra. Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes para vos, para Roberto, para todos los oyentes. Seguimos aquí, como bien decías, en el edificio Centinela, Gendarmería Nacional, aquí en el barrio porteño de Retiro. Acá sigue la protesta de los gendarmes. Sabemos, nos han informado que hace poquitas horas nada más una comisión de 6 gendarmes fueron hasta Prefectura para aunar allí los reclamos. ¿Qué están reclamando? Un salario que tenga un piso de 7.000 pesos y que lo puedan cobrar en blanco. Lo que han dicho es que van a seguir aquí en lo que son las puertas del edificio Centinela hasta tanto el gobierno les dé respuesta. Hoy a la mañana, a primera hora, tuvieron oportunidad de reunirse con el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Allí le entregaron un petitorio que el secretario recibió, principalmente con estos puntos, ¿no?, que acabamos de mencionar, lo del sueldo mínimo y el tema del salario en blanco. También con otras peticiones que tienen que ver con incorporarse a una aseguradora de riesgo de trabajo y la posibilidad de elegir libremente una obra social. Lo que le dijo el secretario, les pidió tiempo hasta el martes de la próxima semana para darles una respuesta. Ellos dicen que hasta tanto no tengan la respuesta, entonces van a seguir acampando, mientras tanto aquí con música, con cánticos, con los familiares de los gendarmes presentes, esposas, hijos, siguen aquí reclamando en la puerta del edificio Centinela. Bien, Gastón, seguimos en contacto. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Gastón Fiorda, nuestro compañero con el móvil de la radio pública. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. 18:36 y bueno, Alfonso Severo sigue sin aparecer. Ha aparecido su auto con las llaves muy cerca de la casa, de su domicilio particular. Recordemos que él iba a buscar a su nieto y desde entonces no se sabe nada de su paradero. Recién hablábamos con el ministro Julio Lac, nos dice que está la policía bonaerense tratando de indagar y de investigar dónde es que está Alfonso Severo, y recién Marcos Cittadini contaba cuál había sido el aporte, al menos periodístico, ¿no? No sabemos después en términos del expediente judicial, pero sí lo que había sido en su momento el aporte a partir de una conferencia de prensa de Alfonso Severo, que vinculaba en los hechos a alguna gente que donde se repetían nombres, entre gente que trabajaba en los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada, algunas barra bravas de la zona, de Defensa y Justicia, del Club Anfield, etcétera, y de la estación Constitución, ¿sí?, donde está Ferroaires y el Roca. Eso es lo que en su momento se dijo periodísticamente. Sí, según Julia Lac, eso ya está ya fue declarado en sede judicial. Bien. Bueno, de cualquier manera, obviamente que la declaración de hoy era importante porque también hay cosas para ampliar en esto, ¿no? Totalmente. Lo tengo en línea a Pablo Ferreira, el hermano de Mariano Ferreira. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, un poquito conmocionado, ¿no?, con esta noticia de Alfonso Severo. Quería conocer tu parecer. Mirá, totalmente, de buena manera, preocupado por la situación. Nos parece, esto lo digo desde la familia y también como querellante, nos parece que tenemos un interés especial en que el proceso judicial, el juicio avance sin ningún problema como estaba sucediendo hasta ahora, sí, más allá de las amenazas que ya existieron a otros testigos, pero nos preocupa sobremanera esto, nos parece que hay una nos parece, por lo menos a esa es mi lectura, nos parece que acá estamos ante un hecho que está muy bien reaccionar de manera rápida, con buenos reflejos, robusteciendo de alguna manera todo lo que tiene que ver con la institucional. Por eso me parece bien el papel que está tomando el Ministerio de Seguridad con la doctora Camaño a la cabeza. Me parece también que el reclamo popular y la movilización que se está empezando a formar en Plaza de Mayo busque la aparición con vida de esta persona. Más que nada porque es un testimonio que compromete mucho y políticamente apedraza. Sí. Es un testimonio que compromete a la Unión Ferroviaria y los manejos que había ahí adentro, pero sobre todo porque con el antecedente de Julio López, salvando las distancias entre una persona y otra, entre López y esta persona, salvando esas distancias es un hecho muy grave que suceda, de impunidad, que genera temor, que genera desmoralización, que genera que el día de mañana o mañana mismo que tienen que declarar otros testigos lo declaren con miedo, no terminen de declarar todo. Digo, es un escenario con muchas hipótesis, y ante esas hipótesis lo mejor es directamente salir y pedir la aparición de esta persona. Así que me parece que lo que se está haciendo y respondiendo, bueno, esperemos que esté a la altura de las circunstancias y que nos genere a nosotros por lo menos la seguridad de que tanto en la calle como en la justicia vamos a robustecer esa línea de aparición con vida de esta persona para poder continuar con su testimonio, que es clave. Pablo, ha habido a lo largo de todo lo que fue la instrucción de la causa muchos episodios, no de desapariciones como en este caso, pero sí de amedrentamiento, de gente muy asociada o vinculada a Unión Ferroviaria. En el caso puntual de Alfonso Severo, ¿vos nos podés refrescar un poco qué es lo que él había aportado al expediente o qué era lo que él iba a decir allí citado en el juicio oral? Mira, él ha hablado un poco del acopio de armas que se sucedían adentro, que sucedía dentro de la Unión Ferroviaria, de estos talleres. Él ha hablado un poco, conoce los mecanismos que manejan estas burocracias en sus lugares de trabajo, y él probablemente iba a querer ampliar la expectativa que amplíe su indagatoria con algún dato extra de cómo se formó esta patota que asesinó a Mariano. Entonces era un tipo que nos generaba mucha expectativa y que me parece el aprovechamiento iba a venir por parte nuestra, a partir de ser creyentes, con las preguntas que vamos a generar para tejer y fortalecer esta línea que venía floja en el juicio, que es la línea de la responsabilidad política de Pedraza. Porque justamente la tarea de robustecer el proceso judicial a través de la inserción de dos nuevos fiscales fue en esa línea. Vieron que la fiscal, en algún punto, ¿no? Esta es mi por supuesto, mi perspectiva y es discutible, pero vimos nosotros que tanto la línea policial como la línea de Pedraza, bueno, quedaba detrás de todo lo que fue el enfrentamiento o el presunto enfrentamiento entre las dos facciones. Quedó descartado el enfrentamiento, pasamos a un ataque, pero faltaba todavía la línea Pedraza. Creo que todos estos testigos nos sirven para generar un ambiente, nos sirve para generar una cadena de responsabilidades que vayan de Favala a Pedraza, y en ese sentido se volvían claves, eran personas claves. La verdad que hay cosas que yo desconozco, digo, no me parecía uno de los testigos más claves, por supuesto, que es un dato que lo comparto porque me parece llamativo, pero aún así estamos hablando de una desaparición de un testigo en un momento en la mitad del juicio, justamente, y me parece que es algo que está bien responder con todas las señales de alerta posibles. Pablo, ¿cómo te va? Marcos Citadini te saluda. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Pensaba en lo que estabas diciendo recién, ¿no? Ahí, bueno, hay nombres que son claves, como Alberto Treza y algunos nombres más, que justamente lo que explican es esta relación de Pedraza con los organizadores de la patota que terminaron matando a tu hermano, pero que también explican el funcionamiento de Ferrobaires y esta gente en las sombras, ¿no?, manejándolo. Totalmente, me parece que era en ese sentido un testigo que podía nosotros aportarnos la posibilidad de con las preguntas llegar a lo que buscamos nosotros, que es establecer una responsabilidad política de Pedraza en el asesinato de Mariano. Hay que sostener la línea que se investigó en la etapa de instrucción, hay que sostener la responsabilidad de Pedraza, y esto se hace a partir de entender las tercerizaciones, de entender los manejos que hubo ahí de lavado de dinero, los manejos que hubo ahí con los subsidios. Digo, son todas cosas. En cuanto al tema Hugo Offer, nos aportaba también, digo, es un testigo por lo menos interesante, que ya no era uno de los testigos que estamos acostumbrados a ver, que es siempre de los militantes, las personas que fueron heridas, que fueron afectadas. Acá estamos un testigo que está hablando desde adentro. Desde adentro era, un directivo, de Ferrobaires. Es parte del riñón ese de la Unión Ferroviaria, de Ferrobaires, del sistema de corrupción que en los ferrocarriles, y estaba bueno con este testigo abrir, ser que sea una llave y abrir un montón de interrogantes que tenemos, que yo considero que lo íbamos a explotar de esa manera. Me parecía, estábamos muy expectantes al testimonio de él, pero bueno, la situación ha generado, bueno, ha generado esto, claro, este desconcierto en nosotros, y la verdad que estamos preocupados. Pablo, no sé si vos ya estás ahí, pero lo que se ven son imágenes de la marcha que ya se está realizando en Plaza de Mayo, ¿verdad? Sí, yo estoy acá, es una marcha que de alguna manera tiene un componente muy espontáneo. Me parece que ha sido una respuesta en principio a través de las redes sociales, pero que me parece que está fundada sobre el principio este de que nunca más se repita lo de Julio López, nunca más en un juicio de características históricas se llegue a algo así, ¿no? Que es un juicio que consideramos que puede dar una vuelta de página en las cuestiones sindicales argentinas, en las cuestiones que tienen que ver con la precarización laboral, y justamente un testigo que podía aportar algo en ese sentido ha desaparecido. Bueno, estamos expectantes, vemos y celebramos que el Ministerio de Justicia haya encontrado rápidamente el coche, que se reúna de alguna manera con los familiares de ese testigo para garantizarles, y espero que se tome nota de que hay que robustecer muchísimo todo el sistema justamente de protección de testigos que tiene el juicio. Tal cual. Pablo, bueno, como siempre desde acá, acompañando, te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo enorme. Enorme. Era Pablo Ferreira, hermano de Mariano Ferreira, opinando, digamos, dándonos su parecer sobre la desaparición de un testigo muy importante. Quizá no por la cuestión de que él estaba presente, digamos, donde ocurrió el hecho, sino que sabía la operatoria de reclutamiento de bandas, de trato con armas, de todas estas patotas que fueron las que finalmente asesinaron a Mariano Ferreira. 18:45, Marcos Itaí. Sí, si te parece, vamos al Consejo de la Magistratura. Allí está nuestra compañera, otro de los móviles de la radio pública, Amanda Alma. Amanda, ¿cómo estás? Marcos, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Roberto? Bien. Buenas tardes. ¿Qué tal, Amanda? Bueno, ¿cómo está todo ahí? Bueno, muy tensa la situación, la verdad es bastante complejo lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura. Se tienen que designar 5 jueces para 5 juzgados, entre los que se encuentran el 1, el 4, el 5, el 7 y el 8 de la Ciudad de Buenos Aires. Son juzgados federales en lo civil y comercial. El juzgado número 1 es el que lleva adelante la causa por la inconstitucionalidad del artículo 161 presentado por el Grupo Clarín, para inhabilitar la aplicación de la ley de medios, el artículo que establece la adecuación a la norma, a la ley de servicios de comunicación audiovisual para todas aquellas empresas que tengan más medios de los permitidos, y es uno de los juzgados vacantes. En esta reunión que se tenía que dar el día de hoy, que era continuidad de la de el día de ayer, sí, justamente los 13 consejeros debían definir la aprobación de los 5 candidatos. Son 7 en total, 5 de ellos debían ocupar los cargos, pero impugnaron el concurso desde la oposición, desde los 5 consejeros de la oposición, entre los que se encuentra Oscar Aguad, por ejemplo, como diputado de la UCR, miembro del Consejo de la Magistratura, y no se ha podido llegar a una resolución todavía de esta situación. Todavía no se ha podido aprobar esta lista que va a permitir justamente que 5 juzgados que hoy se encuentran sin ningún juez a cargo y que fueron ocupados por jueces subrogantes u otros jueces momentáneamente puedan tener la designación en tiempo y forma. Qué bueno que lo aclares, Amanda, esto, ¿no? Porque generalmente de los medios hegemónicos lo que se dice es que el Frente para la Victoria lo que está impulsando es de alguna manera poner un juez propio, y que ya habría un juez, que el otro día obviamente es un juez subrogante, que fue propuesto por la Cámara y que es el que tiene a cargo quizá la causa más caliente, ¿no?, de este momento en términos políticos hablando. Obviamente, lo que comentabas vos, el juzgado número 1, donde está radicado el expediente por la inconstitucionalidad del artículo 161. Pero qué bueno que lo aclares. Digo, acá en realidad hay un estado de excepción, porque un subrogante es un sujeto judicial de excepción, está para resolver cuestiones, para que el juzgado no quede parado, pero también es cierto que la normalidad sería nombrar jueces por los canales reales y habituales y los que las instituciones determinan, que son a través del Consejo de la Magistratura, ¿no? Justamente, y también lo que planteaban, por ejemplo, la diputada Estela Mariscórdova del Frente para la Victoria, o Hernán Ordiles, que es el representante del Poder Ejecutivo del Consejo de la Magistratura, es que este concurso lleva 2 años y medio, que se han hecho distintas instancias del concurso, hay pruebas psiquiátricas, por ejemplo, a los candidatos, también hay antecedentes académicos, exámenes teóricos con respecto a todo lo que tiene que ver con la teoría jurídica, y hasta hace relativamente poco tiempo, una semana atrás, no había habido ningún tipo de impugnación. De hecho, el propio Oscar Aguada había firmado la notificación, la aprobación de estos candidatos, ¿no? Que son 7 para 5 puestos. Hay que hacer una nueva selección de 5 candidatos, que es por orden también de antecedentes académicos, de puntaje, ¿no? Que acceden. Y lo que ha pasado en el día de hoy es que no ha habido quórum, no se ha podido llevar a cabo la reunión del Consejo de la Magistratura, que venía con un cuarto intermedio, no se pudo retomar, y no se encuentra una solución. Son 9 los votos que se necesitan para resolver la cuestión, son 3 de los miembros, 8 son del oficialismo, 5 de la oposición, y no hay acuerdo posible hasta el momento. Amanda, seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Nuestra compañera Amanda Alma, entonces allí en el Consejo de la Magistratura. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Nos vamos ahora a una entrevista, ¿sí?, de Horacio Marmurek. Ya volvemos, Estamos en comunicación con Alberto Maslía. Él está estrenando esta semana una película que tiene un escenario muy particular, por lo menos para quien les habla, que ha nacido en la ciudad de Trelew. Schaffhaus, así se llama esta casa de ovejas, ¿es verdad, Alberto? Sí, tal cual. No sabía que eras de Trelew, así que bueno, sí, es la película. Ahí está. Contemos sintéticamente de qué se trata esto y el personaje que es Ernesto. Mirá, es la historia de Ernesto, justamente, que vuelve a la Argentina después de 30 años de haber vivido en Alemania, después que se fue con sus abuelos a los 3 años. Luego de que desaparecen sus padres, y la historia comienza con su vuelta, y es esta vuelta de él a reencontrarse con la argentinidad, que en realidad niega, que no le gusta, que con el que está, con la que está enemistada, digamos. La Argentina para Ernesto es un lugar de mucho dolor, de daño, y así es como el personaje comienza este derrotero. Esta historia particular, ¿vos la tomaste desde la ficcionalización absoluta o te inspiraste en alguien? No, es una historia que creé yo, que tenía ganas de contar. Cuando me preguntan esto, piensan que seguramente hay algún caso que se pueda asemejar al de Ernesto. Digo, algún hijo desaparecido que se fue a otro país a vivir desde chiquito, es probable que exista, digamos. No, la verdad es que no lo investigué. Pero es una historia que me nació a mí, porque quería hablar de este tema, pero quería encontrar un protagonista distinto, digamos, de los que ya se vinieron hablando. Y por eso se me ocurrió este hijo de desaparecidos, que en realidad no tiene identidad, pero no de alguna forma no le interesa tenerla, cosa que obviamente le hace muy mal, ¿no? Lo enferma mucho. Decía lo de Trelew porque es donde la filmaste, ¿no? Claro, bueno, sabes que lo de Trelew y todo el valle del río Chubut, para mí fue una elección fundamental. Es ahí donde transcurre la historia, es en la Patagonia, árida y seca, que de repente se convierte, bueno, vos lo conocés bien. Claramente. Subís una loma por la ruta 3 y de repente te encontrás con un valle verde fértil en el medio de la aridez. Y esto para mí era claramente una metáfora visual del tema y del conflicto de la película. Y la verdad es que me quedé maravillado. Yo te cuento un secreto. En realidad, antes de saber sobre esta historia, que se me ocurrió de esta historia, yo hace en los 90 y hace muchos años, bueno, ya no me acuerdo cuánto, hace más de 20, pasé por Gaiman en auto, sí. Y cuando vi Gaiman dije, acá quiero hacer una película, cuando pueda. Ya estaba estudiando cine, digamos, hace muchos años me dedico a esto. y bueno, se hizo realidad unos cuantos años después, pero coincidió además con la historia que yo, que a mí se me coincidió por esta cuestión metafórica también, ¿no? Digo, muy fuertemente con la historia que se me ocurrió. Y entonces volví a la zona con mi socio en la productora en Sombra Cine, que él tiene, él es productor de lanas, y dije, bueno, acá es, aprovechemos que sea también el personaje que tenga algo que ver con la lana, y entonces encontramos el motivo perfecto para que la historia transcurra por ese lugar, que es maravilloso, que es hermoso, y que la verdad es que no es muy conocido. Cuando hablas de la Patagonia, parece que la gente piensa en las montañas, y está toda esta Patagonia increíble, que tampoco es el mar, sino que es el río, el valle, ¿no? Uh-huh. Que es maravilloso. Y la otra idea que se me cruza es, vos la estuviste mostrando antes, en, justamente en la zona. ¿Cómo la recibieron? Porque para mucha gente el ver su ciudad reflejada, aunque no sea todo lo que uno imagina de su ciudad, impresiona. Mirá, sí, yo hice la película y la verdad es que la gente en Trelew y la gente de Trelew, Gai, Mandolago, aunque toda la zona donde estuve trabajando, se portó muy bien conmigo. La gente, más que, digamos, además los políticos, digamos, los gobernantes del momento, pero digo, el apoyo fue fundamentalmente de la gente. Y además, bueno, hubo el elenco de la película, salvo los actores principales, es de la zona, muchos técnicos son de la zona. Entonces yo prometí, me prometí a mí mismo más que a otros, estrenarla ahí antes que en otro lado. Y bueno, eso lo cumplí el año pasado, o sea, casi hace un año que estrenamos la película en Trelew y en Puerto Madryn. Y fue maravilloso, digamos. Fue más gente a ver esta película que el tanque americano que estaba en ese momento, que ya ni me acuerdo cuál era, pero los doblamos casi, y eso no ocurría en la zona hace mucho tiempo, y la devolución de la gente fue increíble. Claro, también estaba esto de que los que conocen bien las ciudades, yo hice una pequeña mezcla, ¿viste? Claro. A veces estamos en el hall del hotel en una ciudad, pero en la habitación del hotel es en otra. Pero bueno, estas son las cosas que no hay que contar. Es ficción. Es ficción y es el ámbito que sucede dentro de la pantalla. Claro. Shaft House, Casa de Ovejas, se estrena en Buenos Aires, en el espacio Inca Kilómetro Cero, en el Cine Beaumont, este 4 de octubre. Te agradezco mucho y, bueno, como hombre de la ciudad, gracias por filmar en la ciudad. No, por favor. Y te agrego una información. También estamos en las salas del Centro Cultural San Martín, en los cines nuevos que están en el subsuelo bajo la pirámide de vidrio que está en la Plaza Seca. Eso. Ahí estamos con horarios salteados. Y en el Gomón estamos 18:40 todos los días. Y bueno, ya que estamos, le pido a tu audiencia que si alguien tiene ganas de ver esta película, por favor vaya este fin de semana, que es el más importante, porque el primer fin de semana es lo que hace que sostenga la continuidad. Eso siempre lo decimos al cine nacional, en el primer fin de semana con todo. Bueno, te agradezco mucho que me des este espacio para difundir la película. Por favor, a vos, Alberto Maslía, director de Shaft House, Casa de Ovejas. Cultura y espectáculos. Horacio Marmurek. Comienza espacio publicitario. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde. 57 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. La revolución cubana se desarrolla más o menos a salto, respondiendo a la agresión de los poderes imperiales. Martes 9, 19 horas. Del cineasta argentino Tristán Bauer, Che, un hombre nuevo. Acuérdense que la revolución es lo importante. Reconocido como mejor documental durante el Festival de Cine de Montreal. Premio otorgado por el público. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Y cada uno de nosotros, solo, no vale nada. Nacional, una radio en continuo movimiento. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Véala en el cine esta semana. Este domingo, programa especial. Elecciones en Venezuela. En Voces del Sur, América Latina es nuestra casa. Yo por eso les pido que nos vayamos preparando. La votación, candidatos, resultados, el pueblo bolivariano. Se trata de conformar un proyecto en nuestro país que nos permita avanzar en Venezuela. Elecciones presidenciales en la hermana República de Venezuela. Que sigamos logrando la maduración del modelo democrático nuevo, la verdadera democracia. Domingo, de 21 a 24, con Carlos Polimeni. No ganó Chávez ni ganó el otro, ganó Venezuela. Por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Javier Vicente, Deportivas. Bien, hoy tuvimos la posibilidad de estar presentes en la Asociación del Fútbol Argentino, donde se dio conocimiento al periodismo acerca de lo que va a ser este nuevo sistema de AFA Plus. Vendría a ser la tarjeta SUBE para el fútbol, ¿eh? Va a ser un sistema de tarjeta magnética, biométrica, que además va a contener la huella digital de cada hincha, que a partir del mes de noviembre ya debe empezar a empadronarse en su respectivo club. Primero va a ser para los asociados, que se van a tener que empadronar en cada uno de los clubes a los cuales están asociados, y se le va a dar esta tarjeta, que después va a funcionar como la SUBE. Uno va a comprar el ticket para cada partido a través de la red link de bancos, con tu cuenta, tu caja de ahorro, por supuesto, en este caso. Después ya el proceso, el año que viene, se va a extender en el empadronamiento a todos los hinchas del fútbol argentino. Después vamos a estar dando algunas especificidades del caso, pero se supone que con esto van a ir decreciendo lo que uno considera es el verdadero germen de la violencia en el fútbol, que son los barra bravas, ¿no? Porque ahora se los va a tener mucho más identificados a todos los hinchas que accedan a los estadios. Así que AFA Plus ya está en marcha. Después vamos a estar dando las explicaciones del caso. Pero piensen, imagínense que es una especie de tarjeta SUBE del fútbol que se va a implementar a partir del próximo campeonato, pero cuyo empadronamiento ya empieza en el mes de noviembre. Gracias, Javier. Nos vamos a las noticias ahora en las voces de quién, Cuni. De Silvia Mila y de Graciela Almada, Robert. ¿Cuándo volvemos? El editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 2 décimas, humedad 70%. En San Luis, la temperatura 25 grados, 2 décimas, la humedad 37%. Hernán Ordiales defendió el concurso para designar jueces federales. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, sostuvo que se busca designar jueces constitucionales y de la democracia. Lo dijo en relación a la impugnación que los consejeros de la oposición presentaron al concurso 258, que debe designar 5 nuevos jueces de un listado de 7 candidatos. Todos entendemos que este concurso ha sido absolutamente legítimo y nuestra intención es dotar de jueces constitucionales, de los jueces de la democracia, y no jueces subrogantes, como ha intentado la maniobra de la Cámara Federal Civil y Comercial, de designar un juez amigo para que dicte sentencia de una causa de determinada, como todos conocen, que es la causa conocida como el artículo 171 de la desinversión de la ley de medios. Entonces, nosotros lo que queremos es que se designen jueces constitucionales, los jueces de la democracia, y por eso se ha hecho un concurso absolutamente legítimo, que no ha tenido ninguna tacha. Este concurso ha tardado más de 2 años de su tramitación. El Juzgado Federal en lo Civil número 1 de la Ciudad de Buenos Aires transmite la causa iniciada por el Grupo Clarín para declarar la inconstitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y es uno de los que necesita un nuevo juez. El próximo 7 de diciembre entra en vigencia ese artículo que establece la adecuación a la ley, por ende, la desinversión de los medios que excedan la cantidad que establece la normativa. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la Radio Pública. Los legisladores bonaerenses manifestaron su preocupación por la desaparición del testigo del caso Ferreira.

Navidad está en el Dial, Radio Nacional. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Me parece que atravesamos horas que son, en algún caso, de desconcierto, en otro caso, de preocupación, y en otro caso, con una gran necesidad de clarificar, de aclarar qué es lo que está, de algún modo, sucediendo. Es inevitable decir que se ha enrarecido el clima político e institucional de la Argentina. Es inevitable reconocer que han sucedido hechos en las últimas horas, días, semanas que parecen por fuera de lo común, por fuera de lo ordinario. Al comienzo del programa recordaba que Cristina Fernández de Kirchner dijo que de aquí al 7 de diciembre habría que prepararse para cosas estrambóticas. Y bueno, esas cosas estrambóticas están pasando. Prefectos y gendarmes siguen en un estado de amotinamiento ilegal, desconociendo la estructura de mandos. Y hago un paréntesis en esto. Yo no estoy discutiendo la legitimidad de gente que no cobra un salario o al que le rebajan el salario para protestar. Es muy obvio que eso iba a generar una reacción. Y la reacción se puede explicar desde la lógica. No necesariamente esto que ha sucedido remite en su origen a alguna actitud destituyente. Me queda la duda, sin embargo, sobre el rol que han tenido las cúpulas, tanto de prefectura y gendarmería. Y yo creo que ha estado muy bien ayer la ministra Garré, por instrucción de la presidenta, al remover, al separar a esos jefes, porque me da la impresión que con esa actitud, con esa decisión, se paró una bola que era mucho más grande. No tengo información en este sentido, tengo una gran suposición, y las comparto con ustedes. ¿Qué hubiese pasado si no se removían las cúpulas de prefectura y gendarmería? Quizá hoy este escenario de protesta se hubiera extendido a otras fuerzas. Ya no en núcleos focalizados, sino masificados. Y me parece que esa decisión rápida y fulminante determinó que algunos jefes policiales de otras fuerzas de seguridad, quiero decir, tomaran férreamente el mando de sus subordinados, leyeran que el horno no estaba para bollos, metieran un violín en bolsa y no se haya agrandado este episodio, que es un episodio inusual. Yo creo que a esta altura los ejes centrales de lo que era la protesta ya han sido respondidos por el gobierno. Podemos pensar que cuando se da un movimiento de estas características es difícil volver al cauce. Y quizá por eso se está extendiendo más de la cuenta esta negociación. Pero no podemos ser ingenuos. Creo que todos estos hechos, e incluso también la desaparición de Alfonso Severo, constituyen una cadena de anomalías inconducentes para los que queremos vivir en paz y en democracia, y absolutamente conducentes para aquellos que respiran en el caos y en el temor. ¿Qué mejor forma de condicionar a un gobierno democrático que manejar el humor social? ¿Qué mejor forma de ponerle límite al poder democrático que generar incertidumbre y desestabilización. ¿Qué mejor manera de enfrentarse a un poder democrático que quiere recortar privilegios de algunos sectores muy puntuales que trabajar con campañas de agitación, acción psicológica y manipulación? Decía, no somos ingenuos, no se puede desconocer que primero Chávez, en el año 2002, después con Honduras, después en Ecuador, las redes sociales y las fuerzas de seguridad, en el caso de Honduras, y parte también en Venezuela, las fuerzas militares, han sido utilizadas para generar estados de convulsión política que cortaran procesos de profundización del cambio en una América Latina que va hacia un lugar que es el lugar que no le gusta a los poderosos, que es el lugar de rendir cuentas, que es el lugar de ceder privilegios, que es el lugar de la restitución de derechos a las mayorías populares. No se puede ser ingenuo en esto. Quizá prefectos y gendarmes sean tipos macanudos, quizá estén convencidos de que son ellos los que deciden los acontecimientos, pero no podemos descartar de que sean otros los que conducen su ánimo y los que conducen también sus decisiones. Los mismos que alentaron el cacerolazo a través de las redes sociales son los que han transformado en una cruzada cívica nacional esta protesta de gendarmes y prefectos, que en el imaginario de estos grupos pasan a ocupar el lugar que alguna vez ocupó el campo en la batalla por la 125. Eso está pasando ahora. Y por supuesto, la desaparición de Alfonso Severo contribuye a este estado de inestabilidad e incertidumbre. Quiero dejar en claro en este punto que urge que aparezca con vida este testigo de la causa por el crimen de Mariano Ferreyra, porque aquí también la democracia se está jugando. Si son los violentos, si son los que meten miedo, los que van a ganar la pulseada, o son las mayorías democráticas que expresan su voluntad a través del voto. No es un tema menor. Otra vez, las circunstancias de la vida, esta pelea que este gobierno da permanentemente contra poderes concentrados, lo puso en una situación de examen. En un contexto donde ustedes saben, si leen los diarios, si ven los zócalos de TN, etcétera, etcétera, todo, absolutamente todo, es culpa del gobierno. Remarco que lo digo como una ironía, pero yo sé que hay muchos que creen que esto sucede. Entonces no se puede designar jueces en el Consejo de la Magistratura porque los K, tal cosa. Los radicales no se ponen de acuerdo para nombrar al titular de la Auditoría General de la Nación y la culpa es del gobierno. Los caceroleros van e invaden las calles porque no encuentran canal político institucional que los exprese y los represente y la culpa es del gobierno. De todo tiene la culpa el gobierno. Creo que no podemos ser ingenuos, lo digo una vez más. Me parece que estamos en presencia de un movimiento de aristas desbordantes que van a exigir, insisto, mucha templanza, mucha cabeza fría y también, ¿por qué no decirlo?, en este contexto creo que el gobierno tiene poco espacio o poco margen para cometer errores. Creo que tiene que afinar la sintonía si no quiere que este movimiento de características destituyentes vaya avanzando y vaya creciendo de manera tal hasta que en un momento se transforme en una bola indetenible. Esto no se resuelve con consignas. no se resuelve con buenas voluntades. No se resuelve yendo a la plaza a hacer lo que haya que hacer. No, no. Primero que nada se resuelve con inteligencia, con gestión, y sobre todo con un muy fuerte compromiso, que es el de todos los días, porque esta democracia sea cada vez más plural, más justa y más soberana. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Bien, lo decíamos más temprano, después no es más el Auditor General de la Nación, ¿sí? No fue renovada en su momento. Hay por detrás algún episodio que tiene que ser tenido en cuenta. En realidad lo que está desnudando este episodio de Despuy es que el radicalismo tiene una interna fuerte, una interna feroz en el Congreso de la Nación. Y es por eso que no terminaba de ponerse de acuerdo en continuar con el mandato de Despuy. Mandato que había finalizado, que tenía que ser justamente nuevamente renovado por el radicalismo, porque es la fuerza opositora más importante que hay en el Congreso. Bueno, no fue, y entonces el oficialismo dio por finalizado el mandato de Despuy, y a partir de allí hubo un episodio ayer bastante escandaloso, donde Gerardo Morales se fue diciendo que se daba un golpe de Estado institucional. Bueno, porque justamente lo que se veía era que en realidad no hay acuerdo dentro del radicalismo para que Despuy continúe. Si les parece, vamos a saludar a Fabián Ríos, diputado nacional por la provincia de Corrientes del Frente para la Victoria. Diputado, ¿cómo le va? Marco Citadini lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bueno, ha sido una introducción con un elemento, digo, que uno ha podido ver y ha podido consultar en relación con lo que sucede en la Auditoría General de la Nación, pero quería saber su opinión y cómo lo está viviendo usted. Sí, particularmente creo que es así. En realidad, en el año 2002, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, con la firma de su presidente Ángel Rosas, comunicó que el nominado, de acuerdo a lo que indica la Ley de Administración Financiera, para ser presidente de la auditoría, era el doctor Despuy, que fue nombrado por un decreto parlamentario firmado por los presidentes de ambas cámaras. La propia Ley de Administración Financiera establece que el mandato de los auditores es de 8 años, con lo cual, el 19 de marzo del año 2010, terminó el mandato del doctor Despuy, y requiere que la Unión Cívica Radical nomine al nuevo presidente o nomine al propio doctor Despuy para que quede constituida la presidencia de la Auditoría General de la Nación, que para nosotros hoy es irregular. Claro. Es decir, está vacante, no que es irregular. Claro, claro, claro. Y requiere solamente eso. Es un trámite, lo que pareciese ser un trámite administrativo, pero que tiene una profunda significación política. Requiere que lo cumplan, que el presidente del Comité Nacional envíe la postulación a los presidentes de ambas cámaras para que inmediatamente se lo designe. Claro. Yo cuando veía todo el episodio de Gerardo Morales y todo esto, lo que sentía era esto, digo, que lo que aquí hay es desnudando una interna dentro del radicalismo, porque de cualquier modo quien será el reemplazante de Despuy, al menos por ahora, será Pernacetti, que es otro hombre del radicalismo, y en todo caso ellos tienen toda la potestad. No hay un cambio, digo, no puede haber un hombre del Frente para la Victoria al frente de la Auditoría General de la Nación, así que la verdad es que no habría mayor inconveniente. En todo caso, solo tienen que cambiar la persona. No hay mucha diferencia ideológica y de postura entre Pernacetti y Despuy, por ejemplo. No, creo que no, pero bueno, ambos son, tanto Despuy en el carácter que investía de presidente, como el auditor Pernacetti, han sido propuestos en su momento por la Unión Cívica Radical. Uh-huh. La diferencia radica en que el auditor Pernacetti, no tiene mandato vencido, Despuy sí lo tiene. Y este es el punto. Ahora, lo que pareciese montarse como una especie de estas frases que se usaron, golpe de Estado, sí, maniobra institucional, más parece encubrir la propia torpeza de que no se postula una persona. Esto es claro. Lo único que hay que hacer. Lo único que hay que hacer es no hablar tanto, sino presentar una nota diciendo el el propuesto por la Unión Cívica Radical para el cargo de presidente de la auditoría es tal persona, se procede a su nombramiento y seguimos trabajando. Diputado, le quiero hacer una pregunta, porque recién leía en las redes sociales, en Twitter en particular, digo, una declaración de Ricardo Gil La Vedra que decía que en realidad más o menos... parafraseaba alguna de la o tenía más o menos argumentos similares a los de Gerardo Morales, y lo que decía es que en realidad la renovación es automática y que esto de decir que hace 2 años que está de modo irregular es una locura. La verdad es que yo no sé, digo, usted confío en lo que saben, los que saben, digo, no es así, no es automático esto. Mire, falta una simple lectura, alcanza con dar una simple lectura a la ley de administración financiera, que dice que los auditores tienen un mandato de 8 años, que pueden ser, pueden renovar ese mandato, pero establece el mecanismo por el cual la fuerza de la minoría postula al candidato que va a ocupar la presidencia o cualquiera de los lugares de auditores. Y lo establece taxativamente. Y yo lo hacía el punto de comparación, ¿qué ocurriría si diputados o senadores de una provincia por una impugnación no fuesen homologados sus pliegos para ocupar los lugares que le corresponden en el Congreso de la Nación? Entonces aquellos que tienen su mandato vencido continúan. Claro. Sería catalogada como una situación escandalosa. ¿Por qué va a continuar? ¿Por qué va a continuar votando? ¿Por qué va a continuar cobrando dietas? ¿Por qué va a continuar con el espacio si ya venció su mandato? Bueno, para esta cosa corre la misma regla general de la ley. El mandato está vencido y alguien tiene que o volver a postularlo al doctor Despuy o postular a otra persona y cumplir con el requisito que la propia ley establece. Diputado, gracias por estos minutos con la radio pública y por las aclaraciones. Gracias a usted. Fabián Ríos, diputado nacional por el Frente para la Victoria de la provincia de Corrientes. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. La que daba acá alegría al corazón de muchos argentinos cada vez que cantaba se llamaba Mercedes Sosa. Un día como hoy, pero a las 5:15 de la mañana, se apagaba Mercedes Sosa, esa mujer que cantó, que viajó, que luchó, que peleó y que le gustaba manejar muy rápido. Eso es un dato que no sé si todo el mundo lo sabe. Le gustaba escuchando música, viajaba como a 140 en los autos que podía manejar. Una de las cosas que le molestaba de su último tiempo de enfermedad, en otras cosas, era que no podía manejar tan seguido como ella le gustaba. Mucha gente la recuerda hoy en esos 3 años donde se apagó su voz. Quedó cantora ese trabajo con un montón de gente que la admiraba, que incluye, por ejemplo, la figura de Luis Alberto Spinetta, otro que también nos dejó, pero un poquito más temprano este año. Mercedes Sosa será y sigue siendo, entre otras cosas, una de las mejores voces del folclore de la Argentina, una de esas grandes figuras, uno de los estudios de esta radio y una de las radios nacional, como es la de Tucumán. Mercedes Sosa, 3 años, y la figura de Mercedes acompañando tantas causas y tantas figuras, tiene algunos nombres, ¿no? Gracias Piero, Gracias León, ¿se acuerdan cuando ese Gracias León quedó para la historia? Bueno, León Gieco y otros artistas a beneficio. Grande Palito. Este 8 de octubre se produce un nuevo aniversario de la tragedia de Santa Fe, recordemos, que generó el Conduciendo a Conciencia, y se va a hacer un festival solidario. León Gieco, La Franela, Baiano, Tipitos, Dancing Mood van a estar en el Estadio de Ferro. ¿Cuál es la idea? Obviamente, una vez más, recordar que manejar es algo muy importante, por más que uno a veces lo haga en automático. Para eso se va a hacer este nuevo festival, que si tienen ganas, se van a hacer ese beneficio y allí se van a recibir donaciones para 30 colegios del interior que serán la forma de pagar. Usted tiene ganas de pagar una entrada, en lugar de ir con cualquier cosa, le van a indicar. Hay un pack donación de desayuno, esto va todo después a escuelas del interior que cuesta un kilo de leche en polvo, más un kilo de azúcar, más un kilo de cacao, el pack donación de almuerzo, el pack donación de almuerzo 2, así, para acompañar. Desde las 10 de la mañana, los voluntarios de Conduciendo a Conciencia, cerca en la cancha de Ferro, estarán recibiendo las donaciones de las empresas y de la gente que solo se quiera acercar a colaborar con alimentos no perecederos. Decía que esto era el 8 de octubre, que es ni más ni menos que feriado. Así que ahí está, León Gieco, otro de aquellos que cantaba junto a Mercedes Sosa. Lo otro, ya que estamos de efemérides, es celebrar un número redondo de los Beatles. Así se llama esta canción, 50 años, en un día como el de mañana, van a ser, con esto siempre sale. Esta me la sé en la guitarra. Sí, sí, siempre se roba un poco con la efeméride musical, pasamos la canción y contamos que hace 50 años los Beatles editaban esta primera canción, la primera en un simple, de la época que se hacían los discos chiquitos con dos canciones, del otro lado, P.S. I Love You, o sea, Postdata Te Amo, y así empezaba la carrera de los Beatles. Mientras sigue dando discos, dice esto de los Beatles, se conocieron por estos días dos documentales, escenas no conocidas del Magical Mystery Tour y un documental que es muy interesante, que es gente que conoció a los Beatles. Mirá. Fanáticos o músicos que tuvieron algo que ver con los Beatles. Se presentó esta semana en un festival en los Estados Unidos y el chiste es ese. ¿Quién es? Yo me fumé un porro con uno de los Beatles y cuento la experiencia y todo lo demás. Yo fui plomo de los Beatles y cuento la experiencia. Y hay fanáticos y hay músicos muy importantes. Así que los Beatles, 50 años de su primer éxito. Y nunca nadie imaginó que la vaca tenía tanta leche. Muy bien, 19:30 y nos vamos a las noticias en las voces de quién, Alicia Cuniverti. De Silvia Mila y de Graciela Almada, y voten también por el informativo en los premios ETER. Claro que sí. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 2 décimas, humedad 70%. Diputados porteños se mostraron preocupados por la desaparición del testigo en la causa Ferreira. A través de un proyecto de declaración firmado por todas las fuerzas políticas, abogaron por que se arbitren todos los medios para lograr dar con el paradero del testigo Enrique Alfonso Severo. El ministro de Economía participará de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Hernán Lorenzino partirá el lunes a Japón para asistir a la cumbre que tendrá como tema principal la crisis internacional. Lorenzino tendrá una nutrida agenda de trabajo que comenzará con la reunión de ministros del G24, en la que renovará el reclamo de mayor voz y voto dentro de los organismos multilaterales. El Senado bonaerense dio media sanción al proyecto sobre la policía judicial. Hace tres días a nosotros nos vienen llamando y haciendo escuchar voces a los teléfonos míos, de mi vieja, de mi casa, de mi viejo. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 2 décimas, humedad 70%, con cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más. Transmitiendo en todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Nacional y sus 48 emisoras. Radio Nacional. Historias de nuestra historia. sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hola, buenas tardes. Habla Dolores de Castelar. Bueno, a mí me apena sobremanera la desaparición de esta persona directamente. Pero ¿cómo el hijo lo dejó ir a las 11 de la noche? Por favor, viendo lo que le había pasado a López, lo dejan tranquilamente al padre. Por Dios, Además, ¿cómo es posible que nadie le pusiera guardia, que lo custodiaran, que lo cuidaran? Mi mamá decía que después del niño ahogado María tapa el pozo, y acá en este país sucede eso. Bueno, esperemos que aparezca, Alfonso Severo. Apareció ya el auto, bueno, ojalá en las próximas horas esté apareciendo él y con vida. 19:34, otro más, dale. Bueno, caballero, muy bueno el programa. Se comunica, habla Mario de La Matanza. A todo lo largo de la Ruta 3 sí. Ya están las pintadas donde se dice, Clarín, con la democracia no se jode. Aguante Cristina. Y... Sí, han aparecido pintadas también de Mario Ishii, acá en la zona norte, sobre todo en Capital, etcétera, diciendo sí a la democracia, no al golpe. Hasta hace una semana que están las pintadas de Mario Ishii, que bueno, me sorprendieron un poco, me llamaron un poco la atención. Otro más. Buenas tardes. Este mensaje para el programa, muy buen programa del señor Caballero. Pero pescan de inocente ustedes. La verdad que parecen chicos de 5 años. Creen que los barra brava no van a entrar a la cancha porque le sacan una tarjeta. Ese Vicente. Es una cosa de loco. Creer eso, lo mismo que creer que Clarín va a dejar después del 7 de diciembre todo lo que tiene. Creer eso es, la verdad, no creer en otra cosa que en los reyes existen, realmente. Habla Guillermo Villalura. ¿Que no existen los reyes, Guillermo? ¿Vos sabés ahora me decís que no existen los reyes? ¿Vos sabés que hay pibes que nos están escuchando? Un poco de responsabilidad, viejo, cuando hablamos por la radio. Los reyes existen, hay que juntar el pasto, hay que poner los zapatos, los reyes existen. Sí, Vicente, vos que estás aludido aquí. No, ¿sí? Yo decía que justamente hoy en la charla que tuvimos con los directivos de AFA, los cronistas, justamente una de las cosas que se le preguntó fue esa, si no se pecaba de ingenuo a partir de esta instalación del sistema de evitar que los barras bravas vayan a la cancha. Por ahí, en un principio, los barras bravas van a acceder a este padrón, pero después de donde se manden una macana, me parece que van a estar mucho más identificados, ¿no? Bueno, si vos lo decís. ¿Qué sé yo? Pero no sé si esto funciona como dicen. Los reyes existen. Si esto eso es todo lo que yo sé. Acá tengo la carpeta. Y ahí, quédate tranquilo que el 7 de diciembre va a pasar lo que va a pasar. Vale, eso hay que hablar. Y de eso nos vamos a encargar nosotros. Lo que tiene que pasar. Eso va a pasar. La ley. Dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada. Uno más. No entiendo bien por qué este señor no tenía seguridad, pero tampoco entiendo bien, siendo que el hijo dice que habían recibido llamadas, cómo este señor, por favor, sin culparlo a este hombre, haya salido solo ayer a la noche sabiendo hoy lo del juicio. Hay algo raro en este asunto. Mi nombre es Silvia, gracias, hasta luego. Sí, ya dijimos que hay algo raro en este asunto y en varias cosas que están sucediendo de modo encadenado, ¿sí? Lo comentábamos recién en el editorial, así que nada. Hay que seguir con mucha atención lo que está pasando por estas horas sin asustarse. La tengo aquí a Miriam Lewin. Lewin, ¿cómo anda usted? ¿Cómo le va, caballero? Es una atmósfera enrarecida realmente la que estamos respirando, porque para los que vivimos la década del 70, esto de ver uniformados, casi acuartelados, porque están en sus edificios, ellos determinan quiénes entran y quiénes salen, ellos determinan con quién negocia, se van sumando banderas. Ayer por televisión vi una bandera del servicio penitenciario bonaerense, un estandarte. Ajá. Convocan a la policía bonaerense, a la ex maldita policía, pregunto, a que se sume. Si ya les dijeron que sus reivindicaciones van a ser escuchadas y que se suspendía la aplicación del polémico decreto, ¿por qué siguen ahí? Y a todo esto se suma la desaparición de un testigo de una causa que apuntaba a la condena de José Pedraza por el asesinato del militante del trotskismo Mariano Ferreira. Este hombre, Alfonso Severo, viene del riñón de Pedraza. Es un hombre que en un momento, por razones desconocidas, cortó sus vínculos con los dirigentes de la Unión Ferroviaria y, por lo tanto, tenía muchísima información. Era un testigo extremadamente peligroso para quienes quieren mantenerse en la impunidad. No fue el único de los testigos de la causa, ni de los denunciantes de muchos otros ilícitos de la patota que está al mando de, que estaba al mando de la Unión Ferroviaria, que recibió amenazas. Hubo otros testigos, incluso los denunciantes de la sonada causa de los ferrochorros, por la cual dirigentes de la Unión Ferroviaria se quedaban con sueldos de personas que ni siquiera sabían que habían sido nombradas en distintas dependencias de Ferrobaires, por ejemplo. También recibieron amenazas en los últimos días. Y un dato, Severo en algunas de sus declaraciones había inculpado a gente cercana a Eduardo Duhalde. Dice una oyente recién en uno de los mensajes, ¿cómo puede ser que no le hayan puesto custodia? ¿Cómo puede ser que este hombre no hubiera ingresado a un programa de protección a testigos? La verdad, señora oyente, es que es voluntaria la entrada a este tipo de programa, porque el ingreso a este programa es muy traumático. En muchos casos involucra estar prácticamente preso en una localidad lejana al lugar de origen, sin contactos con la familia, y estando justamente a merced de una fuerza de seguridad a la que uno generalmente no le tiene mucha confianza. Y hablo en primera persona porque muchos de los testigos en los juicios por causas, por crímenes de lesa humanidad, nos negamos a tener custodia, nos negamos a ingresar a este tipo de programa. Es verdad que hay distintos grados de protección, que uno puede tener un policía en la puerta de la casa, que uno puede tener uno o dos policías que lo lleven en auto a distintos lugares, pero ¿es suficiente la logística que tienen las fuerzas de seguridad? Entre paréntesis, las fuerzas de seguridad son las que están casi acuarteladas, ¿no? ¿Es efectivo un sistema donde uno tenga que custodiar a miles de testigos? Pongo un ejemplo próximo. Se inicia la causa ESMA 2. 67 imputados y más de 2.000 testigos. ¿Quién puede custodiar efectivamente a 2.000 personas? A 2.000 personas, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, porque uno no sabe por dónde puede venir el ataque. Porque a una madre no hay nada peor que le toquen a sus hijos. Y cada una de las personas dispuestas a declarar, o a un padre tampoco, por supuesto, puede tener varios hijos. Entonces, uno piensa, ¿cuánta gente es necesaria para organizar una protección realmente efectiva? Lo que se tiene que hacer, creo yo, es investigar a los grupos interesados, a los grupos con capacidad operativa, como para hacer daño, como para hacer desaparecer a un testigo clave, como Jorge Julio López, como Alfonso Severo. Si se hubiera investigado, si se hubiera monitoreado las actividades de los grupos interesados en que Alfonso Severo no testimoniara, no tendríamos, tal vez, en este momento, que estar lamentando que esté desaparecido. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Nacional en Twitter, @ la radio pública. En el horario de protección al menor, usted sabe que yo lo acompañaba al abuelo a hacer el reparto de la leche, cuando era chico, ¿no? Me acuerdo que un día, y el abuelo le ponía un poco de agua a la leche. Ah, la rebajaba. Bueno, pues si no, no rendía. Sí, lo sabe, maestro. Bueno, llegamos a la casa de doña Justina, me acuerdo, una vieja que era bravísima. Sí. Que siempre andaba con un fierro en la mano. y nos pide 4 litros, ¿no? Sí. Porque quería hacer flan. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de la leche. Yo agarro, cargo 3 litros de leche, agarro el agua y con inocencia, ¿no? ¿Para qué? La vieja le empezó a dar con el fierro al abuelo. Ahí nomás. Y el abuelo, para zafar, le dice: ¿no se da cuenta que mi nieto es higuito, pobre? Todos en cuero. De ahí más, tuve que hacer el chivo para doña Justina. Hasta el año pasado que falleció. 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La Pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 43 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina, de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina, vení a verla al cine esta semana. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Interesante lo que comentaba Miriam Lewin sobre, bueno, cómo funciona estos sistemas de protección de testigos, y también muy buena la idea esta de, es más sencillo focalizar en aquellos grupos que tienen capacidad operativa para cometer algún ilícito de estos que estar protegiendo a miles y miles de testigos en una causa, lo cual debe ser bastante cuesta arriba. Una cosita, 19:44, yo voy a irme un ratito antes hoy, porque me están invitando a ir a 678, así que bueno, los que quieran seguir después compartiendo conmigo un ratito, nos vamos a ver un rato allí en la televisión pública, en el canal 7. Y como siempre digo, bueno, que no se corte, obvio, nos vamos a encontrar mañana. Sí. Lo voy un ratito antes para no estar corriendo a las apuradas. Está muy bien, hay que cuidarse la salud. Sepan, disculpar, queda a cargo el timonel el señor Marco Citadini. Sí, de muy cualquier bien. Manera, capaz que en 16 minutos podemos hacer un desastre. No, mirá con qué te despedimos, sino, fíjate. ¿Qué fíjate viene? A ver. Si no vamos a hacer un desastre. Ay, mi amor, estoy tan feliz hoy, tan feliz. ¿Qué pasa que tenés esa cara de loca sacada? Ay, mi amor, mi marido no pudo ver el partido Argentina-Brasil en el Chaco y es la primera vez que nos ponemos de acuerdo porque puteaba tanto, tanto al kirchnerismo. Él, que es kirchnerista, insultaba, mi amor, porque no podía ver el partido y yo decía, esto pasa cuando se mezcla fútbol y política. Yo sabía, mi amor. Ay, mi amor, entre los negros que van a la cancha y los negros de Brasil. Yo pensé que el partido era así. Después me di cuenta que lo dijeron al otro día, que se les pinchó un cable. ¿A qué te parece? Se pincha el teléfono. Por favor, Capitanich, eso lo sabe todo el mundo, mi amor. Capitanich, nunca vas a llegar a Generalich así, por nada, favor. Nada, por favor. Yo veía toda negra la pantalla y digo, son los negros del fútbol, mi amor. Seguro, un vecino se puso el disco de Sergio Denis que decía, dame luz, porque quería ver el partido. Ay, mi amor, ¿cómo estás? Estaba, Chaco ardía, los negros gritaban por las ventanas. Por favor, ¿cómo está este país? Ya ni fútbol pueden organizar los kirchneristas, mi amor. Yo me voy a comprar una aguja así y le voy a salir a pinchar cables porque se ponen como locos. Se ponen como locos, en vez de cacerolas, mi amor. Tendríamos que salir a pincharles todos los cables de los estadios que se queden sin fútbol los negros. ¿Sabés cuánto dura el gobierno, mi amor? Ay, mi vida, no te pongas así, estabas contenta recién. Ay, es que me dicen destituyente porque lo único que quiero es que todo sea prefecto en este país. Prefecto, prefecto, mi amor. Ay, como mi debe vida. Ser. Te veo mal. ¿Y por qué estás así de mal? ¿Por Ay, qué estás así mi de amor, mal? Mi amor, vos sabés por qué. Por este gobierno de zurdo. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Lijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Salta, en Jujuy, San Juan, Córdoba, Ushuaia, Mendoza, San Luis, Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca, en Entre Ríos, a todos los argentinos, Cachal, Perito Moreno, Tucumán, en Misiones, Santa Fe, Tumalal, Santiago del Estero, Alto Río Senguer, en la provincia de Tierra del Fuego, La Rioja, para todo el país, provincia de Neuquén, Corrientes, Las Lomitas, Atagal, Salta, la radio pública, en Formosa, Resistencia, Rosario. La radio pública tiene llegada. Este domingo, programa especial, Elecciones en Venezuela. En Voces del Sur, América Latina es nuestra casa. Yo por eso les pido que nos vayamos preparando. La votación, candidatos, resultados, el pueblo bolivariano. Se trata de conformar un proyecto en nuestro país que nos permita avanzar en Venezuela. Elecciones presidenciales en la hermana República de Venezuela. Que sigamos logrando la maduración del modelo democrático nuevo, la verdadera democracia. Domingo, de 21 a 24, con Carlos Polimeni. No, no ganó Chávez ni ganó el otro, ganó Venezuela. Por Nacional, la radio pública argentina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Muy bien, 19:49 minutos, están en este momento, se sigue negociando, continúan las negociaciones para intentar destrabar esta protesta de prefectos y gendarmes. Vamos a ir al edificio Guardacostas, donde está uno de los móviles de Radio Nacional, con nuestro compañero Gerardo Masoqui. Gerardo, ¿cómo estás? Gerardo, ¿estás por allí? Bueno, creo que tenemos algún problema. Acá estamos. Ah, ahora te escuchamos nosotros también. Bueno, nos mantenemos aquí frente al edificio Guardacosta, los prefectos que permanecen acuartelados ya en su tercer día, están sobre la avenida Madero y la novedad es que en el día de hoy han habilitado la mitad de la avenida, con lo cual el tránsito de camiones está circulando, cosa que no podía hacerlo los días anteriores. Están aquí. Vinieron integrantes también de la banda de prefectura que van acompañando lo que muchos de ellos han denominado, según sus palabras, el aguante frente al edificio Guardacosta, mientras se van desarrollando algunas reuniones afuera de este edificio con funcionarios del Ministerio de Seguridad. Los que ofician de voceros de los prefectos son cuatro los que han sido elegidos en una forma asamblearia, digamos, y están en estos momentos participando de una reunión, no está claro el lugar y tampoco los participantes. Nosotros pudimos reconstruir que en algún momento estuvo el prefecto general de la fuerza, Heiner, y también que están participando hombres de la Secretaría de Seguridad que dirige Berni, en algún momento también estuvo Berni, pero lo cierto es que es muy muy difícil acceder a esta información. Desde el Ministerio de Seguridad lo que han informado es que están teniendo reuniones exploratorias, están analizando el petitorio, que en un principio se les había hecho bastante complejo quién era el interlocutor de esta gente, claro, porque no podían llegar a acuerdos concretos, porque ellos lo que pretendían era evaluarlo acá entre todos, con lo cual se iba a complicar bastante. Ahora parece que ese canal está un poquito más aceitado y los que están en este lugar están a la espera ahora de que lleguen estos cuatro representantes para informarle cómo está la negociación. Bien, Gerardo, seguimos en contacto entonces, si te parece. Muy bien, hasta luego. Gracias. Es Gerardo Masoqui, uno de los móviles de Radio Nacional, allí en el edificio Guardacostas. Javier Vicente. Bien, mañana comienza la fecha, la décima del torneo inicial, ya estamos pasando la mitad del campeonato, así que se presume como una fecha realmente interesante porque se van delineando los equipos que seguramente van a estar en la pelea grande, la pelea por el título. Hay dos partidos mañana, a las 19 horas juegan Lanús y Unión de Santa Fe y a las 21:15 en la Paternal Argentino Juniors Tigre. De cara justamente al fin de semana, las novedades en los equipos, en San Lorenzo hoy manifestó su apoyo total a Caruso incluso la comisión directiva, salvo que no gane este fin de semana, entonces ya cambiaría esto. Igualmente se va perfilando el proyecto futbolístico de Marcelo Tinelli con la posible designación de Bernardo Romeo como futuro manager futbolístico de la institución. En cuanto al equipo, habría dos variantes: Aguiar por Piatti, lesionado, y Julio Furch por Jara, ¿eh? Parece que no ha rendido bien, según Caruso, Franco Jara. El partido que va a tener Arsenal es el sábado a las 16:10 con... perdón, San Lorenzo juega con Arsenal sábado 16:10. En River se confirma la vuelta de Trezeguet en reemplazo del Chino Luna. Lo demás del equipo seguiría igual. Juega con Godoy Cruz el domingo a las 19:30, River. En Independiente, variante obligada, Vargas por Santana lesionado, mientras que duda el Tolo Gallego si poner a Leguizamón o a Paulo Rosales para acompañar a Farías en la ofensiva. Independiente juega el domingo 17:15 con Atlético Rafaela. Y en Boca, donde hoy se conoció la novedad de que Sebastián Battaglia se retira del fútbol, ya no le da más físicamente para seguir, a pesar de que lo intentó todo. Finalmente, Albín podría llegar a estar en el partido frente a Belgrano en Córdoba el domingo a las 15 horas, así que está ahí nomás. Mañana ya arranca la décima del inicial. Muy bien, 19:54 minutos. Nos vamos ahora al edificio de Gendarmería, al edificio Centinela. Allí está, hablamos más temprano, está nuestro compañero Gastón Fiorda. Gastón. Sí, Marcos, acá sigue todo igual. Los gendarmes siguen apostados aquí en las escalinatas del edificio Centinela de Gendarmería Nacional. Lo que han anunciado que es que siguen reunidos esta comisión de seis gendarmes allí en prefectura, donde también me imagino que estarán los prefectos tratando de resolver el tema. Lo único que anunciaron también es que están a disposición ya en cualquier momento para los menesteres para la cena. Eso es un símbolo, un síntoma de que seguramente van a pasar aquí la noche, pero sin ninguna novedad. No han tenido respuesta alguna con el petitorio, están esperando que regresen entonces esos seis miembros de Gendarmería que están en prefectura tratando de ver cómo avanzan las negociaciones. Bien, seguimos escuchándote en la programación de Radio Nacional. Gracias, Gastón. Un abrazo. Gastón Fiorda, el otro móvil de Radio Nacional que está en este momento cubriendo las protestas de prefectos y gendarmes. Nos vamos, Horacio Marmurek, con usted. Vamos a varias cosas. En principio le quiero decir que el domingo 7 de octubre a las 19 horas en el auditorio, el estudio auditorio de Radio Nacional, va a haber canciones de Paco Ibáñez y va a estar conducido por Fernando Balantrás, libre y gratuita, como todos ustedes saben, y están absolutamente invitados. Ayer a la noche tuvo lugar el debate Mitt Romney o Obama. Sí. Usted dirá, ¿qué tengo que hablar yo de un debate en el cual... en Venezuela, claro. Por ahí, no. La cuadrada, salió la cuadrada. A ver, vamos por parte. Después hay quien dice que ganó Romney, que esto, que lo otro. Pero pasó algo muy interesante. Sí. El debate, para quien lo haya visto y quizás no lo sepa, lo conducía un presentador que es de la televisión pública de los Estados Unidos, lo que se conoce como la PBS. Sí. Y el tipo está, básicamente, lo que se dice habitualmente es que el tipo es como invisible. Que no interviene en el debate, no quiere ser parte del debate, y así es como presenta las noticias. Es muy interesante esto, porque se ha descubierto que es el noticiero con mayor credibilidad de los Estados Unidos. Claro. Entonces este hombre ayer, la queja hoy en todos los medios era que no intervino, no los dejó hablar, se le fueron de tema, se le pasó cuatro minutos. Pero hay una cosa muy interesante, porque al ser el conductor de la televisión pública se encontró con que Mitt Romney dijo, mire, la verdad, recortaría todo lo innecesario. Plaza Sésamo, por ejemplo. A ver, Mitt Romney se detuvo en Plaza Sésamo. Dijo que Plaza Sésamo era un gasto superfluo en el presupuesto de los Estados Unidos porque va por la televisión pública. A lo cual lo miró también el conductor.